Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Raúl acude cada cierto tiempo a donar sangre de manera voluntaria. Así, sin motivo alguno. Dice que le hace bien pensar en las vidas que hayan podido salvarse gracias a una donación de sangre, pero sobre todo, de esta forma agradece su buena salud. Donar sangre es compartir vida. Hoy, 14 de junio, como cada año, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada que permite salvar vidas, concientizar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad para así garantizar la calidad, la seguridad y la disponibilidad de esta y los productos sanguíneos para quienes lo necesiten. Este año, el tema es La sangre nos conecta a todos, que destaca la solidaridad con los pacientes. Es importante hacer conciencia sobre lo importante de los sistemas de donación voluntaria como una vía para el fomento del cuidado del prójimo. Este año la campaña se relaciona precisamente con los testimonios de personas cuyas vidas han podido salvarse gracias a que alguien decidió donar sangre. Esto motiva a los donantes habituales a continuar con su práctica, pero también nos invita a todas aquellas personas que gozamos de buena salud y que nunca hemos donado. Como sabemos, las transfusiones de sangre y productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Aumenta la esperanza y calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales, pero también permiten llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos y desempeñar un papel trascendental en la atención materno-infantil o en desastres naturales. En muchos países la demanda supera la oferta y por ello se enfrentan muchas dificultades para conseguir un suministro de sangre suficiente, mismo que solo puede garantizarse gracias a la donación periódica, voluntaria y no remunerada. Por eso, cuando operan a alguien, piden donantes. Estoy segura de que todos hemos vivido esa situación. El objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud es que para el 2020... todos los países posean un suministro de sangre de donantes suficiente para la población. Para que te des una idea, solo 62 países en el mundo poseen este suministro nacional de sangre, mientras que 40 dependen de donaciones procedentes de familiares o donantes remunerados. Este Día Mundial del Donante de Sangre se pretende, además de agradecer a los donantes, destacar el tema de la conexión que la sangre genera entre todos nosotros. El país anfitrión de este día son los Países Bajos, que tendrán como objetivo primordial el alentar la participación de la comunidad para contar con los suministros de sangre suficientes, pero también la extraordinaria labor de convencer a los ministerios de salud para que manifiesten reconocimiento especial a aquellos donantes no remunerados. Si te decides por conmemorar este Día Mundial del Donante de Sangre y volverte un donador voluntario, no olvides consultar los lugares y los requisitos necesarios para hacerlo. Donar sangre, como dice Raúl, es compartir vida, agradecer que gozas de buena salud y además tener la satisfacción de dar un poco de ti a los demás. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.